Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del miércoles 12 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La obra pública de la ciudad entró en una fase de riesgo al confirmarse un nuevo incremento a la tonelada del cemento. En el 2017, el acumulado del incremento alcanzaría un nivel del 23%. Esto empeora las condiciones para la industria de la construcción del país, ya que en México es en donde se vende más caro el cemento en todo el mundo. El robo de camiones que transportan asfalto para venderlo a empresas que hacen obra pública en el estado se ha convertido en el nuevo negocio de bandas del crimen organizado, denunció así Antonio Sierra, vicepresidente de Obra Pública de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sección Guanajuato. La Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León ofrece una gran variedad de rutas turísticas para estas vacaciones de verano, donde podrás descubrir León a través de su industria de moda, identidad, historia y gastronomía. Integrantes de la Contraloría Municipal aprobaron turnar al Ayuntamiento el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa contra exfuncionarios de la Administración Priista por tres distintos casos que involucran el mal manejo de recursos públicos. El titular del órgano de fiscalización, Esteban Ramírez Sánchez, advirtió que estos procesos podrán derivar en sanciones como regresar el dinero, pero también en inhabilitaciones. Con el objetivo de adelantar la contratación de la obra pública que se estará ejecutando para el siguiente año en proyectos como pavimentaciones, parques lineales, acciones de vivienda, entre otros, la Comisión de Hacienda autorizó solicitar un adelanto de participaciones federales hasta por 500 millones de pesos. Con esta decisión, a partir del próximo mes de agosto, se estarían por comenzar a solicitar los recursos para los distintos proyectos. Desde su teléfono inteligente, ciudadanos leoneses podrán acceder a una mega app a través de la que podrán hacer reportes sobre distintas incidencias y evaluar los servicios públicos en temas como movilidad, tránsito, seguridad, obra pública, medio ambiente, entre otras. Se trata de un proyecto que ayer fue presentado en la Comisión de Innovación por parte del titular Enrique Mauro Moto, quien dijo que desde el próximo mes de agosto se podrá hacer uso de la aplicación. En el marco del Año de la Innovación, el Gobierno del Estado llevó a cabo el evento Guanajuato Emprende con Ingenio, donde se entregaron reconocimientos a 103 empresas de base tecnológica que han sido impulsadas durante el último año. Ana Cristina Rincón Pérez, estudiante de la licenciatura en Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato, trabaja en varios proyectos que fusionan la ciencia con el arte y durante los próximos 4 meses realizará una estancia de investigación en Portugal. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, admitió que si bien el inicio de la temporada de lluvias de este año tuvo un retraso, se podrán contar con más del 90% de las siembras que se tenían previstas en la entidad. En la información policiaca, apenas el día de ayer, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato pudo confirmar la muerte de Consuelo, de 53 años, la mujer que fuera lesionada la tarde del 28 de junio en un ataque a balazos registrado en la colonia Jardines de San Pedro, donde también perdiera la vida una mujer embarazada. La madrugada de ayer martes, un indigente que se encontraba en estado de ebriedad quemó con un encendedor la casa abandonada que desde hace tiempo utilizaba como refugio para pernoctar en la colonia Las Arboledas. Hace 2 semanas, Jonathan Arteaga, de 38 años de edad, había recibido la mejor noticia de su vida, pues le avisaron mediante una llamada telefónica que se había convertido en padre de un pequeño niño. Sin embargo, el pasado domingo, horas antes de ir a conocerlo, un accidente en su motocicleta le arrebató la vida. Le tenemos la historia. Hasta el momento, las autoridades no han podido identificar a la persona de quien se encontraron sus restos desmembrados en la calzada de los Héroes la mañana del pasado sábado, caso que aún tiene conmocionada a la ciudad. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.